Vamos a charlar unos minutos con el agrimensor Jorge Salinas y vamos a conversar sobre este título que vos hacías referencia, sobre el anuncio del presidente de la Nación ayer de 87.000 créditos, algunos de ellos que tienen que ver con refacción de viviendas y otro para la construcción de 100.000 pesos y de 4.000 y de 4 millones respectivamente. Bien, le damos la bienvenida entonces al agrimensor Jorge Salinas. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Jorge. Bien. Que, sí, nos conocemos. Nos conocemos. Sí. Fuimos vecinos. Por nuestros hijos. Por sí, nuestros que son hijos, amigos. Es verdad. Bueno, Jorge, un poco con la experiencia que vos tenés para que nos hables de esto que se ha sido lanzado ayer, 87.000 créditos a tasa cero para refacción y construcción de viviendas. ¿Cómo puede llegar a impactar esto aquí en nuestro partido de Tandil? Mira, Isabel, yo creo, analizándolo un poco, es medio sencillo la propuesta. O sea, primero por la cantidad, uh-huh. En lo que respecta a vos, imagínate que lo creo que de la propuesta lo más importante son para viviendas nuevas. Sí. Y solo son 22.000 créditos para familias, primero con terreno propio. Sí. Que siempre es el problema. Y con una cifra, imagínate vos, de 4 millones de pesos, uh-huh. Que analizándolo, se puede hacer una linda casa sencilla, o sea, humilde en el sentido de sin grandes lujos. Sin calefacción central, por ejemplo, sin cosa, pero una casa digna y habitable, uh-huh. Para un matrimonio con 2 o 3 hijos. Uh-huh. Pero son, más o menos, estimamos 60 metros se pueden llegar a construir. Uh-huh. El tema de Tandil es el terreno. Claro. Son los costos de los terrenos, que lo hemos hablado sí. En otras oportunidades, sí. ¿Viste? Es una alternativa para que el que tenga una parcela o tenga un familiar que le pueda ceder una parte de, claro. de su terreno. Uh-huh. Después, con respecto a las refacciones, que son 40.000 créditos de refacción, el monto son 100.000 pesos. Sí. A mí me parece exiguo, ¿me interpretás? Sí. Puede servir para, no sé, para impermeabilizar una pared exterior, cuando tenés grietas, tenés problemas de humedad. Después hay otro de que son, creo que 25.000 créditos de 240.000 pesos. Eso ya puede servir ya para instalar un calefactor. Eso es lo que a mí, mi opinión, tengo, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Los montos realmente, sobre todo lo que tiene que ver con refacción, porque yo leí refacción, está bien que una refacción no es una ampliación, pero una refacción, yo pienso, por ejemplo, en refaccionar una cocina. No sé, un cambio de cerámicos, algún mueble de cocina, y con 100.000 pesos no lo haces. No, yo creo que lamentablemente sean los montos de la construcción. Yo creo que una bacha, por decirte algo, con un juego de llaves, ¿viste? Las canillas. Debe salir eso. Claro, tal cual. O refaccionar, yo pensaba en un baño, una, te hablan de refacción, pensás en refaccionar un baño y una cocina, y es imposible con ese dinero. Sí, es, me parece que, no quiero opinar, viste, políticamente, porque no lo soy y no corresponde. Me parece que es un anuncio como para decir, bueno, vamos a producir algo positivo. Uh-huh. Creo que esa es la intención. Vos imaginate comparar esto con lo que fue en su momento Procrear, claro, que sí, se hicieron miles de viviendas, uh-huh. Inclusive en el caso de Tandil, que tuvimos lo que se hizo en lo que eran en la zona del predio del ejército. Sí. Imagínate la cantidad de viviendas y la cantidad de créditos. Nosotros en el estudio, en un momento teníamos, no sé, 6-7 trámites por semana de gente que tenía que construir, presentar planos. Sí, eso fue un aluvión. Sí. Uh-huh. Esto es otra cosa, sí. Pero bueno, es un paliativo, es uh-huh. mi opinión. Uh-huh. Y lo que decís vos, ¿no? Con 240.000 pesos ojo, si tenés un ahorrito y tenés, sí, ahí, sí. Eso, y ya compraste la bacha nueva y tenés, y te das un poco de idea de poder, sí, hacerlo, o poner, qué sé yo, o tenés el primo tuyo que es albañil y te dice, che, el sábado yo te pongo los azulejos, me parece que ahí va. Claro. Esa es mi idea, ¿no es cierto? No digo que sea una expresión de deseo, no, porque va a haber 22.000 viviendas que se van a hacer. Pensar en todo el país, ¿no? Sí, todo también. El país. Así que, Jorge, vos puntualizabas en el tema terrenos, sí, justo, ¿no? En el tema terrenos. Tema álgido. Y claro, que es un gran costo de la, digamos, para hoy, para conseguir un terreno, digamos, por un lado, el costo que tiene la tierra en Tandil. Y la consulta también te hago, ¿hay terrenos en Tandil, digamos, para la construcción de viviendas? ¿Si hay disponibilidad más allá del costo, no? Nosotros hemos hecho a través del Centro de Agrimensores y algunas propuestas, inclusive ahora hay un desarrollo urbanístico que está haciendo la familia de Paz Hermanos. Sí, es muy importante. Es muy importante, sí, porque ellos, esa era una zona que no tenía, estaba dentro del código urbanístico, o sea, no estaba zonificada, o sea, no era ni residencial, no era, o sea, quedaba a que cada uno de los propietarios le diera un sentido, o sea, había que hacer una ordenanza. Y bueno, ahí va a salir una cantidad de terrenos importantes, de buenas dimensiones, y además de eso, ellos tienen que hacer toda la infraestructura, hubo que hacer una ordenanza, y por otro lado, por la ordenanza municipal, hay una parte que se llama plusvalía, que para poder cambiar de zonificación y darle ciertas características a esos terrenos, el Estado, o sea, municipal, se queda con terrenos, o sea, que puede ofrecerlos, ¿no es cierto? Puede ofrecerlos, doy un ejemplo, ¿no es cierto?, como puede haber otros. La vez pasada la municipalidad compró dos manzanas allá en Altis al fondo mediante una licitación y pudo hacer todo el barrio de los 30 años de la democracia. ¿Se ubican ustedes? Sí, claro. Sí. Altis, Palacios. Sí. Es un barrio muy lindo. ¿Cómo? Contra el Edal, digamos, entre la cancha de excursionistas y el Edal, ahí, al fondo. Exactamente. Bueno, ese es otro ejemplo, como el Estado provincial, o en este caso municipal, el intendente Lunghi fue el que compró esas tierras mediante una licitación, donde todo el mundo ofreció. Claro. Entonces, esa es la alternativa, porque hoy un terreno mínimo, lamentablemente hablemos en valores, sí, que no es nuestra moneda, son, sí, entre 20 y 25 mil dólares. El mínimo. Uh-huh. Y que por ahí puede llegar a tener, qué sé yo, algún servicio, por ejemplo, red de agua, que es importante, sí, electricidad y algunas veces gas. Entonces, el problema de cómo solucionar eso, yo creo que eso está en manos del Estado, o sea, en el Estado provincial, nacional, compra de fracciones, licitar fracciones, claro, fracciones, digamos, de, por decir, 6 o 8 manzanas, porque ¿qué ocurre? El particular, ¿puedo seguir hablando? Sí. Muy interesante, Jorge. No, pero sí, cuento lo que pasa. Por ejemplo, de la ruta 226 hacia allá, el Estado, sea nacional, provincial, invirtió muchísimo en la red de cloacas, ustedes se, claro, acuerdan, sí, un plan de cloacas. Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente, creo que lo convenció Miguel Lunghi cuando venía, se metió, sí, en la combi. En, sí, comentario, hay una historia ahí. Cuando fue lo de la piedra. Claro. Cuando vino, claro, para poner la réplica de la piedra. Exacto, entonces ahí le dijo cómo era. Doy un ejemplo. Entonces, toda esa zona que tiene la red cloacal, que eso es una inversión muy importante, porque como se dice, está enterrada y no se ve, ¿no es cierto? Uh-huh. Esas son las obras que hay que hacer. Bueno, nosotros para parcelar, por dar un ejemplo, las manzanas pegadas al barrio este de los 30 años de democracia, se pueden hacer parcelas en un particular solamente de 32 metros de frente y 2.000 de superficie. ¿Te entiendes? Sí, sí. Entonces, si, si fueran del Estado, puede hacer, en vez de hacer 8 parcelas o 12 parcelas por manzana, el Estado tiene por ley de hábitat, puede hacer 52 parcelas con un pasaje interno. Entonces al Estado le sale un dinero, pero después optimiza esa manzana, lo multiplica por 7, 8, 10 veces las parcelas. ¿Se entiende? Claro. Y no son parcelas, digamos, son parcelas de 11 metros por 25, no es una parcelita mínima, que puede tranquilamente construirse una hermosa casa, ¿cierto?, en 250 metros. Lo que pasa es que, bueno, el PDT fue realmente, el PDT le hablamos a lo que es el desarrollo territorial de Tandil, ha sido por ahí un poquito riguroso en el parcelamiento, tendría que permitirse parcelas menores. Lo que pasa es que, bueno, el particular no la puede hacer. Hay muchos que están hablando de sentarse a rediscutir esto, ¿no?, del plan de ordenamiento, de rediscutirlo, de ayornarlo. Los profesionales como usted, digo, no sé, los agrimensores, arquitectos, ingenieros, ¿se juntan, charlan sobre esto? Y nosotros, se intentó previamente, cuando se implementó en el 2005 el plan de desarrollo territorial, vino un arquitecto, un urbanista, y nosotros participamos como colegio de agrimensores en algunas propuestas, y en ese momento me parece que era muy rigurosa la pretensión, sobre todo lo que fue, que creo que está bien, es la protección del cordón serrano. Eso sí, o sea, todo lo que nosotros le llamamos zona gris, ahí no se puede dividir más, se puede hacer una vivienda por parcela, ¿se entiende? Las parcelas, si están por encima de una determinada cota o altura, no se puede ya fraccionar menos de una hectárea y media. Con respecto a siempre hay propuestas, pero son individuales, porque, a ver, te doy un ejemplo, esta urbanización especial que inició la familia Paz, hermanos, lleva más de 6 años y medio, 7. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cantidad de documentación, una cantidad de propuestas y de factibilidades de red de agua, de red cloacal, de red de gas. A nivel, digamos, también hay que hacer un desarrollo de impacto ambiental. Entonces, los colegios, sí, podemos trabajar, pero lo vemos como algo muy difícil de modificar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, son ordenanzas municipales que yo sé que el Consejo Deliberante, si uno va a hablar, hemos hablado con la gente de Obras Públicas, y siempre hay comisión de obras públicas, ¿no es cierto? Y siempre hay interés, pero después modificar eso, como una vez que se resuelve a nivel local, hay que después, la provincia tiene que estar de acuerdo, ahí está el problema nuestro, ¿se entiende? Sí, momento en que los estados municipales, provinciales y nacionales van a tener que tomar cartas en el asunto para de una vez por todas poder iniciar lo que serían soluciones a la falta de viviendas. Sí, sí, yo creo que mucha gente, te diría, mirá, mucha gente, la cantidad de casos que nosotros tenemos, que en un terreno de 10 por 65, viven los padres, le ceden una partecita al hijo más grande, después otra parte al hijo. Otro, sí. Entonces, la cantidad de eso se puede resolver legalmente, siempre y cuando se resuelva con el plano de obra, digamos, aprobado por la municipalidad. O sea, es una forma de resolverle el tema de la tierra a la gente. Exacto, resolverle el problema a las personas, es verdad. A las personas. Entonces, el Estado yo creo que tiene la posibilidad, por la ley de hábitat y por varias herramientas más, de licitar comprar. Y a ver, el tema sería optimizar fracciones, como hablamos, como vuelvo sí. al tema, fracciones que tienen red de cloaca, red de agua, o que se puede está la factibilidad de hacer la red de agua y cloaca, que es lo más importante, uh-huh. y darle la posibilidad, no sé, a cientos de familias de comprar un terreno en cuotas. Es verdad. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto, un gusto haber podido charlar con vos. Bueno, disculpen que por ahí me extiendo un poco. No, ha quedado todo muy claro, muy claro. Jorge. Pero bueno, hay que intentar dar una idea. Un gusto, y a disposición, un gusto. Igualmente. Hasta luego, que tenga.